Es muy grato poder reunirnos con usted en su programa Diálogo Bíblico. Este es nuestro último programa de esta serie de estudios acerca del libro de Romanos, de la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a considerar los últimos tres capítulos del 14 hasta el 16. Y aquí junto a don Segundo Galdames, que agradecemos su compañía, nos va a durar hasta ahora la compañía, porque ahora ya estaría volviendo nuestro hermano Raúl Medina a ponerse al frente de este programa nuevamente. Bueno, así es la regla, ¿no es cierto? Él es el jefe aquí, así que claro que sí. Vamos a tener que, por supuesto, retirarnos, pero agradecidos de Dios por haber compartido varias semanas junto a nuestros oyentes en este programa. Claro que sí. Bueno, yo no lo tengo muy segura tampoco, porque no sé si él me cambia o me deja. Así no, que yo creo estamos. Que lo va a dejar. ¿Sí? Sí. Estoy haciendo méritos. Sí, entonces. Pues. Muy bien, pues. Vamos entonces, en esta oportunidad, vamos a tratar los últimos tres capítulos de la carta de San Pablo a los Romanos, los capítulos 14 al 16. Uh-huh. Y aquí, San Pablo discute, o mejor dicho, da algunos consejos para algunos problemas que se presentaban en la congregación. Y creo que esto es importante porque creo que no está ajeno a lo que sucede en todas las congregaciones. Claro. Y queremos comenzar con la lectura de los primeros versículos del capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, aquí nosotros podemos ver que hay una preocupación que está en Pablo, y esa preocupación es que lo más importante es la relación que uno pueda tener con Dios y la relación que pueda tener con sus semejantes. Creo que este es importantísimo. Esa relación es importante, esa relación es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Así es. Como decía muy bien usted al comienzo, la iglesia de Roma estaba pasando por momentos difíciles y eso por una parte quita el idealismo, ¿verdad? Porque la iglesia de Dios, si bien es cierto, está allí trabajando por la causa del Señor, no está exenta de problemas, de dificultades. Sí, así es. Porque los seres humanos, lamentablemente, tenemos errores por una parte, y por otra, somos distintos, somos diversos. Cada uno llega en forma distinta a la comprensión de una misma verdad. Entonces, a veces se generaban discusiones en la iglesia de Roma por algunos días que se guardaban desde el punto de vista ritual y algunas comidas, ¿no es cierto? Especialmente las carnes que eran sacrificadas a los ídolos y que algunos decían, no, a mí no me hace nada, voy a comer. Y otros decían, no, pues eso no se debe hacer porque tiene un aspecto religioso allí. Claro. Bueno, aquí debemos decir que Pablo comienza el capítulo 14 con la amonestación de dar la bienvenida a los débiles en la fe. Uh-huh. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿pero quiénes eran estos débiles en la fe? Los más estrictos y escrupulosos con respecto a ciertas normas. Uh-huh. Comían solo verduras y legumbres y consideraban ciertos días como especiales. Claro. Ahora, debemos sí considerar de que aquí no está el aspecto de la comida que nos habla otros textos de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo Levíticos 11. Claro. Y Pablo, en el capítulo 15 y el verso 1, se identifica con los fuertes, presumiblemente los que eran menos estrictos en estos temas. Ahora, esto no significa que Pablo era liberal y que no le importaba el pecado. No, por supuesto. De ninguna manera. No. Solamente que Pablo veía, por ejemplo, en este tema, que si una carne era dedicada a los ídolos y después los llevaban a la carnicería y vendían esa carne en sí no había sufrido de ningún cambio. Claro. Entonces, que quien se comiera esa carne tampoco iba a sufrir ningún, no iba a tener ningún problema en su organismo. Claro. Ahora, recordemos que estamos hablando que aquí hay judíos. Claro. Y los judíos tenían bien claro cuáles eran las carnes limpias y cuáles no eran así. Así que difícilmente los judíos iban a estar comprando cerdos en la carnicería. Claro. Pablo también era judío y como tal, él tenía bien claro esto y no iba a estar comiendo algo que no fuese alimento de acuerdo con lo que Dios había indicado. Por eso, leí un comentario donde se hablaba precisamente de esto y se hablaba también de ciertos días. Bueno, esto no tiene que ver, yo creo que es importante que nosotros tengamos presente el contexto de lo que se está tratando. Aquí no está hablando de alimentos, o lo que era alimento, mejor dicho, porque uh-huh. el Señor habla de alimento. Lo que no es alimento, no debemos comerlo. Claro. Pero es el Señor, es nuestro Creador, quien nos dice qué es alimento y quién no es alimento. Claro. Entonces debemos considerar eso. El Señor es el que nos dice qué día debemos reposar, debemos apartar o no debemos hacerlo. Claro. Pero además de eso, debemos recordar que los judíos habían incluido una cantidad de normas que eran producto de ciertas personas, de lo que ellos pensaban que era mejor. Entonces ellos habían incluido, fuera de las normas que el Señor había dado, ellos habían agregado otras más. Habían muchas tradiciones. Recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: por vuestras tradiciones habéis invalidado el mandamiento. Así es. Habían tradiciones, como por ejemplo, ese lavamiento de manos. Mm. Cuando uno dice, cuando lee ahí el texto que dice que vuestro discípulo no se lavan las manos antes de comer, uno dice, bueno, tienen toda la razón, hay que para comer hay que lavarse las manos, es una medida de higiene. Pero lo que ellos estaban hablando era de un lavamiento ritual que claro. ellos hacían. Ellos podían haberse lavado recién las manos, pero llegaban a la mesa y había un lavamiento ritual. Claro. Y eso era una tradición. Claro. Entonces, bueno, habían ciertas cosas que habían agregado. Ahora, Otro de los casos que nosotros debemos tener presente, lo hemos dicho en varias oportunidades, es la advertencia que hace nuestro hermano Pedro acerca de los escritos de nuestro hermano Pablo. Claro. Y él dice que nuestro hermano Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto lo dice en su segunda carta, en el capítulo 3 y el verso 16. Bueno, eso creo que también debemos considerarlo. Nuestro hermano Pablo, dice, según la sabiduría que le fue dada, no escribe de forma tan sencilla. Claro. Hay algunas cosas que son un poquito difíciles de entender. Tenemos que tener presente el contexto. Necesariamente tenemos que saber de qué nos está hablando Pablo. Por ejemplo, otra cosa, cuando Pablo habla en la carta a los romanos, es lo que quiere, es lo que está diciendo a los cristianos de Roma, que la ley no servía para salvarse. Claro. Que la ley tiene otro objetivo. La ley solamente nos muestra el pecado, pero no sirve para salvarnos. Y eso es lo que le dice claramente. Hay quienes seguían ritos, una cantidad de cosas, y él les presenta esta justificación por la fe. Por la fe nosotros obtenemos la salvación, sin las obras de la ley. Pero no significa eso de que la ley queda obsoleto, queda aparte, ya no tenemos nada que ver con ello, las obras ya no sirven, no nos preocupemos de las obras. Las obras son el resultado de nuestra fe. Bueno, todo esto es necesario tenerlo presente. ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo aquí? ¿De qué me está hablando? ¿Qué pretende con ello? ¿Hacia dónde me quiere llevar? Claro. Es importante. Bueno, en la Biblia yo encuentro que las cosas están muy claras, ¿verdad? En cuanto a la ley, al sábado. Y la iglesia del primer siglo no tuvo discusión con el sábado hasta que, por ahí por el tercer siglo, si no me equivoco, alguien dijo que ya el sábado había sido abolido y que ahora era otro día. allí se genera una discusión, ¿verdad? Uh-huh. Entre los que creen en la palabra de Dios y los que ahora dicen, no, el Señor dijo tal cosa o ocurrió esto sin tener la evidencia bíblica. Por eso hoy en día, especialmente los adventistas, hay que decirlo, invocamos esto del sábado, el día del Señor, pero no lo habríamos hecho si toda la cristiandad se ciñera a la palabra de Dios. Pero como hay cierta parte... ¿Qué podría discutir acerca de que Cristo es el Salvador del mundo? Nadie. Nadie sabe. Porque es una verdad aceptada por todos. Absolutamente, ¿verdad? Quizás hayan detalle en cómo opera la gracia y el plan de salvación, pero en lo general estamos de acuerdo. Pero cuando hay alguien que sin tener la evidencia bíblica dice esto se hace así, allí se genera una discusión, una controversia. Pero en este caso es por un principio bíblico. La discusión que tenían los romanos no era por principios bíblicos, era por tradiciones, algunas de ellas buenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tener días de ayuno, eso no es malo, ¿verdad? Pero había alguien a quienes criticaban esos días de ayuno y otros criticaban a los que no lo hacían. Entonces, de esta manera, en la iglesia de Roma había una constante lucha por quién tenía la razón en cuestiones que no tenían que ver con la salvación, necesariamente. Y eso es un peligro que ocurre también en las iglesias de hoy, que olvidando lo que es importante, a veces discutimos por pequeñas reglas, por pequeños procedimientos, o por la forma, a veces hasta de vestir, o qué palabras, no sé. Hay tantas cosas que a veces produce división en la iglesia, olvidándonos qué es lo importante. Justamente, bueno, aquí comienza Pablo hablando acerca de los débiles en la fe. Uh-huh. Y tenemos que considerar que estos débiles en la fe eran los más estrictos o escrupulosos con respecto a ciertas normas. Claro. Y lo dijimos ya que ellos comían solo verduras o legumbres y consideraban ciertos días como especiales. ¿Por qué comían legumbres? Porque ellos evitaban así de que pudieran comer alguna parte, algún pedazo de carne que hubiese sido ofrecido a los ídolos. Claro. Entonces, ante eso, ellos se abstenían totalmente. Pero no estaban hablando aquí de una alimentación sana, de lo que significa esto. No era eso. Claro. La idea era solamente no comer nada que fuera dedicado a los ídolos. Claro. Y en cuanto a estos días, en cuanto a estos días especiales, que dijimos que eran ciertos ayunos, nosotros encontramos que los judíos ayunaban el segundo y el quinto día de la semana. Uh-huh. Sería el lunes. Claro. Y el jueves. Lunes y jueves. Lunes y jueves ayunaban. Entonces, ellos lo tenían ya como algo fijo. Ellos eran para ellos una norma. Mm. Y los cristianos, ellos cambiaron para no ser igual que los judíos. Decía que se debería ayunar el cuarto y el sexto día de la semana. Mm. Entonces, habían discusiones en cuanto a esto. En cuanto al día de ayuno, en cuanto a la carne dedicada a los ídolos. Y Pablo, contra eso, es que él está en contra. Pablo dice que él estaba de acuerdo con el segundo grupo, con aquellos que no eran débiles en la fe. Claro. Pero no por ello podemos considerar de que Pablo era un liberal que no le importaba el pecado. Claro. Pablo era un cristiano, un judío, un israelita, un cristiano. Muy consecuente, llevaba una vida estricta. Claro. Pero, como digo, esto él no tenía problemas. Él sabía que si una carne era dedicada a los ídolos, la carne no cambiaba. Además, porque él no reconocía a otras figuras como dioses. Absolutamente. Claro, no tenía. Entonces no tenía ningún problema. Claro. Pero tenemos que considerar que cuando él estaba a la mesa con alguien, con alguno de estos débiles en la fe, y esa persona decía, no, yo no como esto porque fue dedicado a los ídolos, o porque creo que ha sido dedicado a los ídolos, Pablo tampoco comía. Claro. Pero no comía por el testimonio que estaba dando a la persona, aquel débil en la fe. Para no ofender. Por amor, exactamente, claro. Por amor a esta persona es que él no lo hacía. Uh-huh. No porque él creyera también que eso había hecho una diferencia a esa carne dedicada a los ídolos. Bueno, uh-huh. Este era el tipo de discusión que había. Y claro. Con relación a esto es que Pablo se preocupa. Con relación a esto es que Pablo está tratando esto. Así es. Y también aquí con relación a lo mismo, recordemos, este mismo tema lo está siguiendo Pablo, y con relación a esto mismo es que él dice que nosotros no debemos juzgar. Así es. Porque con la medida que medimos, seremos medidos. No tenemos derecho a juzgar. Recordemos que esto nos dijo claramente el Señor, que nosotros no debemos juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. No tenemos el derecho de juzgar a nadie, porque no tenemos los elementos de juicio para poder hacerlo. Por eso el Señor sencillamente nos libró de esta responsabilidad, entre comillas. Aunque a veces la tomamos por nuestra cuenta, pero el Señor dice que no debemos juzgar a nadie. El juicio solamente le corresponde a Él. Claro. Y eso es de lo que debemos cuidarnos. Y aquí, Pastor, Pablo, ¿sí? Yo quería agregar un poquito. El juicio del cual habla la Biblia es la acción que uno puede ejercer de condenar a otro. Así es, justamente. Porque tenemos autoridad para juzgar entre los actos, si son buenos o son malos. Ah, sí, claro, especialmente. Es decir, pero, identificación, correcto. ¿No es cierto? Porque no podemos taparnos los ojos y decir, no, todo lo que hace mi hermano está bien. No es así. Pero creo que donde debemos ser más minuciosos debe claro. ser en juzgar nuestros actos. Nuestros actos, exactamente. Pero lo que la Biblia menciona es la capacidad que a veces asumimos de condenar a otros, de cerrarle la oportunidad a otro para redimirse, por ejemplo. Entonces, esa acción corresponde a Dios, porque Él tiene la autoridad para salvar y o condenar. Entonces, pero Dios, nosotros sabemos que Dios salva, Dios no condena. ¿No es cierto? Los que reciban la condenación será solo el pago natural de su acto de haber vivido lejos de Dios. Pero no es que de Dios... De no haber aceptado lo que Dios le estaba ofreciendo. Exactamente, porque Dios quiere salvar. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que nosotros nunca debemos hacer es condenar a otro. Y en ese, porque el juicio tiene dos resultados, ¿verdad? O sí. salvación o condenación. Nosotros no estamos autorizados para juzgar en el sentido de condenar a los demás por sus actos. Porque no tenemos esa facultad, el Señor la tiene solamente. Justamente. Bueno, y tenemos que tener bien claro lo que dice Pablo aquí. Uh-huh. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Bueno, debemos recordar que nosotros pertenecemos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Así es. Él nos podrá mantener firmes. Y Él es el que ve las intenciones de nuestro corazón. Nadie más puede hacerlo. Así es. Por eso mismo es que le corresponde a Él solamente el juicio en cuanto a salvación o perdición. Y en el verso 5 del capítulo 14 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Uh-huh. Bueno, aquí es donde justamente estábamos hablando acerca de esos días especiales. Y nosotros debemos recordar que aquí lo que se está hablando no es de un día de reposo, no es el cuarto mandamiento, es algo totalmente diferente. Por eso que es importante que tengamos siempre presente el contexto o lo que Pablo está hablando y por qué lo está hablando. Así llegamos al capítulo 15, donde dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, esto es importantísimo. Las cosas que antes se escribieron para nuestro provecho, para nuestra enseñanza, se escribieron. Así es. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Bueno, la palabra de Dios tiene esa función maravillosa de ordenar nuestra vida, de orientarnos, de la forma como debemos vivir. Por eso, en muchas cosas que no están así como explícitas, nosotros deberíamos buscar humildemente y con oración en la cercanía con Dios, para que Él nos muestre a través de su palabra cuál debe ser nuestro proceder, ¿verdad? En muchas cosas. la carrera que vamos a estudiar, por ejemplo, en el caso de los jóvenes. Alguna decisión, si comprar o no un bien, por ejemplo. En la Biblia, o quizás no haya, dice, no compres tal o cual cosa que está en tal y tal lugar, ¿no es cierto? Estoy hablando de cosas buenas, indudablemente. Correcto. No de cosas que uno sabe por naturaleza que no son buenas. Pero en todas esas cosas donde no hay aparentemente declaraciones explícitas, tenemos que ir al Señor con oración. Y sí, debemos buscar justamente su palabra para tomar las mejores decisiones. Entonces, como dijimos al comienzo, las discusiones en Roma no eran por principios bíblicos, así que no debemos marearnos, no debemos decir, no, es que habla del sábado o de las comidas limpias. No, eran por cosas que ocurrían, que eran tradiciones. La iglesia se estaba dividiendo por tradiciones, no por principios bíblicos. El apóstol lograba, en la sabiduría que el Señor le había dado, identificar qué cosa era importante o no. Y sabe, pastor y amigos, nosotros también tenemos que aprender eso, porque a veces discutimos por cosas que no tienen importancia. Tenemos que aprender a identificar qué es lo que es bueno, qué es lo que tiene que ver con principios de la Biblia y qué cosas no son necesariamente principios de la Biblia. A lo mejor estamos discutiendo por qué color vamos a poner de cortinas en la iglesia. Sí. Y alguien puede decir, no, es que el color tanto es santo y el otro no lo es. Imagínense que una iglesia se divida por eso. Es más o menos esa la discusión que tenían en Roma. Justamente. Y otra cosa que también deberíamos aclarar es que el término débil se usa en el lenguaje común de la época para los muy escrupulosos. Claro. Quien era muy escrupuloso se le diría que era débil, sin la connotación negativa que hoy asociamos al término. Claro. Porque hoy día tiene un significado diferente. Entonces, cuando nosotros le aplicamos es débil, entendemos otra cosa. El problema es que tenemos que traer ese vocabulario usado en esa época, en ese lugar, hasta nuestros días y a veces en la aplicación es donde fallamos. Así porque es. Le damos la connotación que no tenía y por eso podemos hacer decir a Pablo algo que nunca él quiso decir. Así es. Entonces, bueno, aquí lo dijimos también que Pablo habla algunas cosas, algunos consejos a los débiles, a los fuertes, que sería bueno que lo consideráramos. Si consideramos a los débiles, debemos decir de que ellos no debían juzgar a los fuertes y tampoco debían violar sus convicciones. Claro. Así que eso es importante. No debemos ni juzgar ni violar las convicciones. Si hablamos de los fuertes, no debían despreciar a los débiles. Ahí lo habla en Romanos 14, 3 y verso 10. Que no debían poner piedra de tropiezo en el camino de otra persona, dice el verso 13. Claro. No debían dañar a una persona por la que Cristo murió, lo dice en el verso 15. Que es malo hacer tropezar a tu hermano o hermana por lo que haces. Esto en relación a lo que yo hago, está en los versos 20 y 21. Claro. Y debían soportar la flaqueza de los débiles y no agradarse a sí mismo. Era lo que decíamos que hacía Pablo. Pablo se ponía en el lugar de la otra persona y él dice que él trataba de no ser piedra de tropiezo para nadie. Eso es importante. Claro, una de las cosas que mencionamos esta semana tenía que ver con la consecuencia de nuestros actos. Justamente. ¿Verdad? Porque el hecho de no juzgar a otro no quiere decir que no tengamos clara convicción de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? Podemos nosotros hacer esa distinción. Y aún más, este mensaje nos invita a ser responsables de cómo nos comportamos delante de los demás, a actuar siempre de acuerdo al criterio que hemos adoptado, ¿verdad? Si hemos aceptado a Jesús y creemos, por ejemplo, que el Señor considera en su palabra que somos templo de su Santo Espíritu y que nuestro cuerpo debe ser cuidado, no solo en el ámbito alimenticio, sino también en otros ámbitos como el ejercicio y otras cosas, tenemos que ser siempre conscientes y consecuentes con eso, para que así es. No sea que por nuestra conducta doble, como en Chile se habla bastante del doble estándar, es sí. cierto que decimos una cosa pero finalmente hacemos otra. Entonces, ese doble estándar es el que perjudica la predicación del Evangelio finalmente. ¿Sabe? Siempre cuando tenemos presentes las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras siempre nos hablan de una vida completa. Y una de las cosas que nos dice también es que somos cartas abiertas. Así es. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Es imposible. La gente nos mira, ella ve lo que nosotros decimos, o sea, escucha lo que decimos, pero ve lo que nosotros hacemos. Claro. Y ese es nuestro problema. Porque si lo que decimos no está de acuerdo con lo que hacemos, ahí caemos justamente en este doble estándar de que hablas. Claro. Por eso que es importantísimo el testimonio que tengamos de los demás. Y la Biblia también nos habla de ese buen testimonio. Y esto, llegamos finalmente al término de la carta de Pablo, precisamente con esto que Pablo dice acerca de algunos personajes, que algunos cristianos, algunos que fueron incluso compañeros de Pablo en el ministerio, y estas personas tenían un buen testimonio. Desgraciadamente no todos, porque hay algunos que Pablo dice que tal persona me abandonó, dice, claro, apostataron. Pero aquí nombra algunos como Priscila y Aquila, que fueron personas que estuvieron siempre allí en el Evangelio. Los de la casa de Aristóbulo, los de la casa de Narciso, eran iglesias que funcionaban en casas. Habla de Rufo, pero también habla de Timoteo, de Lucio, de Jasón, de Tercio. Esto Tercio y Cuarto, que también versiona en el verso 23 del último capítulo, estos eran, Tercio y Cuarto, eran nombres que se le daba a los esclavos. Los esclavos eran Segundo, Tercio, Cuarto. Muchas gracias, pastor. Bueno, sí, pero es bueno ser esclavo de Jesucristo, como dice. Yo me siento feliz de ser esclavo del Señor. De todas maneras. Bueno, aquí nos habla de diferentes personas que tenían diferentes funciones, y algunos eran incluso, tenían ciertos cargos de preeminencia, como Erasto, que era director de obras públicas de la ciudad de Corinto. Bueno, ellos convivían como cristianos. Qué lindo es poder tener esta conducta, esta forma de ser, que nos encontremos y compartamos como hermanos. Así es. Bueno, aquí se ve, con esto, Pablo, cuando saluda a estas personas, saluda a distintas personas que tenían distintas funciones, pero todos habían llegado a ser unos en Cristo. Así es. Y eso es importante. Tenemos la misión, el deber de ser considerados con los demás, ser respetuosos, ¿no es cierto?, de sus ideas, de sus opiniones. Y si hay algo que a nosotros nos parece que tiene que ver con un principio bíblico que está siendo violado por algún hermano o hermana, tenemos que tener la sabiduría y el amor cristianos para ayudarle, para que en el caso de que aquella debe ser convencida de su error, ¿no es cierto?, debe hacerse siempre con respeto, con cariño. Así es. No imponiendo nuestra voluntad, sino más bien ayudando, siendo. Y es bonito porque cuando a uno lo consideran como amigo, ¿no es cierto? Sí. Y uno tiene algo que decir, le escuchan. Y el Espíritu Santo hace el resto, cambia el corazón. Uno como amigo puede tratar cualquier tema, claro, porque lo va a tratar con respeto y con cariño. Y eso se nota. Así es. Bueno, durante todos estos tres meses, vimos la redención en la carta a los romanos. Y aquí aprendimos que judíos y gentiles, ambos tienen derecho en Cristo a la libertad, a la salvación, a todo lo que implica estar en Cristo. También estuvimos aprendiendo acerca de la justificación por la fe. Solamente necesitamos creer que Cristo ocupó el lugar que me correspondía, y de esa manera yo puedo recibir la salvación que Él me ofrece. Pero claro, yo debo vivir de acuerdo con esa salvación. Así es. También esto significa que yo he obtenido la victoria sobre el pecado. Cristo es el que me da la victoria. No me jacto de haberla conseguido por mis medios, porque no hay ninguno. Y también esa libertad en Cristo, la redención que se aplica a judíos y gentiles, la elección de gracia, el amor y la ley, y bueno, toda una cantidad de cosas que hemos ido aprendiendo y esperamos que ahora lo llevemos a la práctica. Deberíamos estarlo practicando. La invitación es para que usted en la comodidad de su hogar siga disfrutando de la palabra del Señor, siga estudiando este libro romano. Exactamente. En busca de más verdad, de más luz del Señor. No significa que hemos agotado el tema, de ninguna manera. Lo hemos tocado, podríamos decir, con la yema de los dedos, pero ahora corresponde, después de haber tenido una, podríamos decir, orientación solamente, que usted ahora continúa estudiando y profundizando acerca de la carta de San Pablo a los romanos, y creo que esto nos ayudará a ser mejores cristianos a la manera de Cristo. Bueno, comenzamos a despedirnos, agradecidos siempre por la sintonía que ustedes nos brindan a esta hora, y para mí ha sido un privilegio estar en diálogo bíblico durante estos días. Ya sé que vuelve el jefe de este programa, así que lo vamos a recibir con vítores y una alfombra roja para saludarlo, no solo porque llega, sino porque el Señor lo ha estado sanando maravillosamente. Así es, le damos la bienvenida, y si yo ya no estoy más aquí, bueno, me despido también. Pues. No, a usted no lo vamos, sí. No lo van a sacar vamos así a como ver. Así. Bueno, de todas maneras, ha sido grato haber estado con ustedes, agradezco a Dios la oportunidad que me dio de estar en este programa. Y como siempre, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, nuestros mejores deseos, que Dios le bendiga grandemente a usted y a sus seres amados, y será hasta la próxima, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga, y aquí está el contrato, pastor, para la siguiente temporada. Muchas gracias. Adiós. Chao.